Hola, hola, hola, muy buenas noches. Aquí llegamos desde lejos, aquí nos sentamos todo un rato. Pasa como un rayo, ponte en mi lugar, ponle nombre a ese. La idea es cierto asombro. Pero pon que tanta vida te puede matar. Visitar cierto asombro, compartir cierto asombro. De mi porvenir, di que hay Dios y hay hombre. Ponele el pretexto o la escenografía o la persona que quieras. Di que hay hombre y tierra. Pero me parece que convocarse al asombro es lo mejor que podemos hacer. Convocarnos al asombro en estos tiempos tan oscuros. Porque tengo un sol y un hilo de imaginación. Lo que tenemos más cerca, lo que tenemos más a mano, además de nuestra propia memoria, de nuestra propia imaginación, para llevarnos a lugares bellos, por supuesto sin que esto signifique meter la cabeza en el hoyo como el avestruz, sino simplemente darnos un recreo y darnos aire, ¿no? Para seguir. Momentos donde de pedo llegas a fin de mes. Digo, si seguís poniéndote fichas, explotás. La radio entonces tiene a mano la música. Y la música es un excelente vehículo. Siempre encontrar algo. Siempre encontrar a alguien, siempre encontrar una sensibilidad. Nadie arrancará la espina que te atravesó. Una visión particular, un matiz distinto. De tu soledad. En la letra de las canciones, en la búsqueda de las melodías, en el nuevo rulo que se le puede hacer a algo. Padre coraje, padre libertad. De eso se trata este programa. No hay justicia. No es de peluquería, pero buscamos rulos. ¿Qué vas a hacer? Es así. Soy Carlos Bonanno, vengo desde la ciudad de Buenos Aires a acompañarte este rato. Ya no me digas. 93.5, muy buenas noches. Yo digo que el amor no avisa. 93.5, gracias. Sube ese tren que no espera. 93.5, bienvenidos. Hola Álvarez. Allí afuera. ¿Te quedás este rato? Yo digo que el amor. Ojalá quieras. Sube ese tren que... Vamos a venir por la revancha de la semana pasada. El particular modo de Alberto Muñoz, en este caso recargado. Recargado porque la semana pasada fue más fácil, porque estaba la dulzura de Liliana Vitale y realmente hacen una conjunción perfecta. La letra de Muñoz y la voz de Liliana Vitale y la sutileza al piano también de Liliana Vitale me parecen una conjunción extraordinaria. Hoy va a haber algo de eso, por supuesto, pero nos vamos a ir al Muñoz un poco más crudo. Es decir, más volado, más delirado, más menos lineal. Mucho menos lineal. Alberto Muñoz, eso de descubrir gente, eso de descubrir expresiones, eso de descubrir modos de ver. Alberto Muñoz, segunda parte. La escena está puesta. Alberto Muñoz, letra música. Ayer, mientras apoyaba mi cabeza en la almohada, cansado.

Bien. Quería comentarte, mamá, que el sábado que viene, el sábado 12, voy a estar en el CCK. Dentro de un festival de poesía grande. Leyendo algunos poemas de mi último libro. Mamá. Voy a leer en la sala argentina, que es una sala grande. ¿Y eso no se puede evitar? ¿Por qué? ¿Por qué habría que evitarlo? Va a venir gente que en principio le importa lo que yo escribo, mamá. ¿Por qué hay que evitarlo? Médico. Poeta. Médico. Poeta. Yo quería que fueras médico. Poeta. Médico pediatra. Los poetas dicen cualquier cosa, Albertito. ¿Y qué? ¿Y los médicos qué? Y además a los médicos, cuando escriben no se le entiende la letra. En cambio a nosotros se nos entiende siempre la letra. Y si no, anda, agarrá, metete en el armario, buscá los cuadernos míos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, de todo. Búscalo. Así, ojea, a ver si se entiende o no se entiende la letra mía. Te quiero pedir un favor, mamá. Un favor nada más. No te me aparezcas en los sueños. Mi gata se vuelve loca. Mi gata es loca. Pero cuando vos apareces en los sueños, no sé qué ve. Y empieza a saltar y se sube arriba de los anaqueles y busca el whisky, que es lo único que la calma. Mamá. ¿Vas a leer algo de Nerón? ¿De qué? De eso de Nerón, que a mí tanto me gustaba. No, mamá, no voy a leer nada de Nerón, ni solamente poesía. Voy a leer únicamente poesía, mamá. Señores del Senado, no es fácil ser la madre de un emperador. No es fácil ser la madre de un hijo. No es fácil ser una madre que sabe que morirá asesinada por él. Los poetas escribirán sobre esto, pero antes quiero ser yo la que narre los hechos según he vivido y he dejado de vivir. No es fácil ser loca. No es fácil estar loca por tener un hijo que hará de mí su único amor. Los poetas escribirán sobre esto, pero antes quiero ser yo, quien los calle. Mi esposo, mi amante y querido esposo, el cónsul romano Aenobarbo, me tuvo a la edad de 12 años. ¿Qué puede una niña saber a los 12 años sobre los propósitos de un cónsul? Mucho. oí su voz, agria y pestilente, diciéndome mientras yo era un ovillo debajo de su cuerpo de cascarudo, de la unión de Agripina y mía nacerá un monstruo. No es fácil ser madre que escucha. No me hice eco de sus palabras ni de su acto carnal, que no trató conmigo sino con un agujero que revisó como una anguila revisa el suyo en las costas del río. No es fácil ver a un hijo que nace cuando se está tan incómoda sobre un lecho. No es fácil ser la que le pone al hijo el nombre y el pecho para que sea mamante de ambos. Leche para Lucio, Domenico, Enobarbo, Nerón. Señores del Senado, no es fácil ser madre si uno ha tenido una. Viste que va por otro lado, ¿no? Que no es solo música, que es poesía y es performance y es teatro. Y cómo todo eso no va a ser a su vez radio, ¿no? Por eso lo convocamos, Alberto Muñoz, el multidisciplinario, casi secreto, y tenemos el placer de develártelo. Porque vino de la muerte, ya no saluda, trajo barro en los zapatos del paraíso, el vestido de Beatriz, de organza y seda, el trabajo de los días que los santos se llevaron para armar un campanario en la lengua del poeta. Ha perdido la cabeza en las piernas de una loca, se mira y no se toca el paraíso. Mezclar. Mezclar líneas, mezclar panoramas. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. El acá y el más allá. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. Porque vino del silencio a desnudarse, una marca en el bretel del purgatorio, en la pieza de los padres ha escrito un ángel. La verdad no son los reyes ni el regalo que te dejan, en la puerta que se abre con la llave que te aleja, en la puerta que se abre con la llave que te aleja, se toca y no se dice. Se toca y no se dice. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Porque vino de la muerte, ya no saluda, y debajo de las uñas trajo el infierno. Es Virgilio el que nos lleva por un puente de madera a beber el agua negra, a surcir con una singe los hilitos del destino. perfecto. Se usa y no se tira, se toca y no se mira. El infierno se toca y no se mira. Si Dante te viera, ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera, ay, divina comedia del alma, si Dante te viera, ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante. Mezclar la loca, la sexy, la vecina, la ilustrada, la medieval. Mezclar la divina comedia y la cotidiana. Casi la miserable. La comedia y los comediantes. Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, una noche como esta. Dura como la vida del artista. Larga la soga, Lombardi. Deja que cuelguen los toldos. Hoy llueve mucho en la zona y no habrá función. Ya que mal nos va. Ya que mal nos va. Carajo, qué mal nos va. Prepara un amargo que el cielo no imparte justicia para los comediantes, para los comediantes, para los comediantes. No es una mueca, Lombardi. La carpa se pudre y el pecho es un poco de carpa en el alma. Nos estamos quedando en el tiempo. La palabra fue un león que nos trajo hambre. Hijos de una comedia rabiosa, prepara un amargo que el cielo no imparte justicia. El más mayor espectáculo que hayan visto jamás sus ojos. El Rampés Americano. Que yo no soy el gran pez americano, que mi caída es contra la vida, que todo este circo no es más que un carromato de la muerte que comprueba pueblo por pueblo la miseria y el favor que le prestamos al olvido. Pesada. Nuestra sangre es el único lápiz con que anotar en este almanaque sin sentido. Pucha que no va bien, Lombardi. Ay, pucha que no va bien, Lombardi. Prepara un amargo que el cielo no imparte justicia. Sí, la comedia, los comediantes, la divina y la ordinaria comedia, pero no te olvides del arriba y del abajo, no te olvides de la lucha de clases. El hombre es un río con huesos que doblegan. A veces se rompen una pierna, otras un lustro. Alberto Muñoz. El rocío tiene historias de caídas indebidas. El rocío tiene historias de caídas indebidas. Se sabe de ciertas personas que se arrojan de alturas para poder volar. Y otras en puesto muy alto que solo el eterno retorno les hace caer. Sabe de ciertas personas que se arrojan de alturas para poder volar. Y otras en puesto muy alto que solo el eterno retorno las hace caer. Mire la manzana de Newton que antes de él colgaba sin importancia y luego fue motivo de gravedad. El credo, algo los empuja y no es el día. Los obreros vendedores. tiene beatitud en las heridas. Indemnizado el hueso, se premia la voluntad de poder. Público, van los compases de la música nuestra. Eso, no olvidar las penas de este mundo. ¿Qué importa, hermanito, si la vida es un tango milagroso? Yo he visto caer a hombres de ley bajo el cuchillo de un taura. Y escuché que en el milagro del vacío, la piedra y la pluma caen al mismo tiempo. Luis Carlos, decime, ¿los obreros siguen cayendo por el andamio? Algo los empuja del andamio y no es la gloria. Algo los empuja del andamio y no es un parto. Algo los empuja del andamio y no es la gloria. Algo los empuja del andamio y no es un parto. Vuelan porque adivinan dónde caen. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Observad las calles. Todas las paredes llenas, llenas de afiches con los representantes A y los representantes B. Cada uno con una teoría sobre el vacío y sus derivaciones en las compañías de seguros. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Observad una compañía de seguros. Observad una compañía de seguros. ¿Hola? Por favor, llena el expediente. Por favor, llena el expediente. Ventanilla 3. Una planilla gigante. Una planilla gigante, gigante que llega hasta el cielo. Gruesa como un andamio, en cuyo extremo hay un obrero que salta al vacío y cae, cae, cae, cae sobre la mesa de los gerentes. Atención, atención. Atención, atención. Observad el sueño de un gerente. Observad el sueño de un gerente. Moisés, el abandonado por su madre en las corrientes del Nilo, tuvo a los 40 años la revelación de Jehová, quien le ordenó que sacara a su pueblo de la servidumbre y lo condujera a la tierra prometida. Cruzaron a pie el Mar Rojo, cuyas aguas se abrieron, sostenidas con sogas y cadenas que tensaban desde las diferentes orillas los representantes A y los representantes B, mientras el faraón, que se reponía en su reino de las 10 plagas, pergeñaba un sistema de seguros. ¡Alto! ¿Quién eres tú? Moisés. A ver que no vino tan compin. y he venido a llevar a mi pueblo a Palestina. ¿Y tú? ¿Quién eres? Grifus, el dueño del Mar Rojo. ¿Grifus? Sí. Pero si no hay ningún Grifus en las Sagradas Escrituras. Estas no son Sagradas Escrituras, Moisés. ¿Eh? Esta es una obra en construcción y están todos despedidos. Están todos despedidos, están todos despedidos, están todos despedidos. Lamentablemente están todos despedidos. Algo los empuja y no es el viento. Algo los empuja y no es la gracia. Algo los empuja y no es la dicha. Permanente y de mollera. Cuídate, muchacho, cuando subas al andamio. Hay una caída empecinada en dar trabajo. Vienen empujando los fantasmas del rocío. Vienen empujando los fantasmas del rocío. Cuídate, muchacho, cuando subas al andamio. Hay una caída empecinada en dar trabajo. Dice Muñoz: estos trabajos acompañan una antigua tradición de narración oral. La voz humana es el instrumento para narrar. Los poemas están observados como diminutas partituras. Las palabras, levantadas con intenciones dramáticas, viajan por el aire camino al oído, el barco emblemático que la lleva a su muelle natal. Pequeñas historias que viajan de una manera diferente al modo en que el ojo las prefiere en el papel. Como la piedra, el papel se deja tallar, camino al ojo. La voz hablada responde a otros sortilegios. El oído tendrá su merecido. Alberto Muñoz, Poemas. Desayuno con cangrejo. Que al paraíso no se entra con amantes. Que la hipertensión arterial es una degradación de la ira. Que siempre es mejor un grado de lo invisible que un cordero atado a la reja. Que la lluvia atrae a los paraguas como los rayos a las cúpulas de las iglesias. Que el ajo y la cebolla curan de gusanos y el limón es bueno para no dejarse herir por el mosto y el sombrerito del clítoris. Que la eternidad es un descanso mortal. Que el niño que asoma a la izquierda del conde de Orgaz no es el hijo mayor del Greco, sino su inspiración. Que la brutalidad se sosiega con los libros y las páginas con fuego, y la brasa con Katharine Hepburn. Que el desierto es matemática en estado de arena. Que a nadie se le desea una Navidad con Dickens. Que los patios mejoran con los ojos. Que la máquina de coser es patrimonio de la guerra de los hilos. Que la araña ha tejido la tela que habitamos. Que detrás nuestro vienen los que nos olvidan. Que la bandera no se lava. Que merecemos el cálculo infinitesimal. Que el óxido se come a los poetas. Que a Job lo salvó la publicidad. Que el veneno viene con manual para inocentes. Que Marilyn Monroe se fascinó con la escena en donde nuestros ojos se levantaban la pollera. Que no hay instrucciones para armar el olvido. que al sindicato de los toros se entra por la muerte, que nadie quiere tener en su casa al Lázaro resucitado, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham, que Jacobo fue Israel, que fumar es un atributo del humo, que Pilatos mandó azotar al orientado, que cualquiera entra en diciembre, que Mina, la prometida de Jonathan Harker, se dejó chupar por Drácula, que el detalle ha hecho que te vuelvas vulnerable como un objeto inútil al que mis ojos retornan, que las mujeres desplazan a las linternas, que el alfonsín era un instrumento de cirugía, que el antecedente del primer ruido de las máquinas de un barco fue registrado en un ensayo de Mahler, que según la hipótesis de Álvarez, la extinción masiva de los dinosaurios se debió a un asteroide, que a Dios no le gustan los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que la barba de Santa Claus es de algodón blanco, que el primer toldo lo inventó el rey Salomón con su alfombra voladora, que en 1947 encontraron al mar muerto entre los rollos, que La Mota, Graciano, Patterson, Camacho y Tyson aprendieron a pelear en cautiverio, que un corpiño abierto es la única calle por donde paso y me saludan, que según el Corán, cada uno será pesado en la balanza del arcángel Gabriel, que Toinot Arbo fue el primero en bailar sobre un papel, que toda la razón entra en un frasco transparente, que cada vez que llueve me acuerdo de mi madre, que el baño María lo inventó la hermana de Moisés, que los esquimales juran por las flores, que envejecer es cenar con el azar, que el caballo del zorro fue tornado, que el caballo del Cid fue Babieca, que el de Alejandro Magno, Bucéfalo, que el de Gardel, Lunático, que el de Calígula, Incitato, que el de Buda, Cantaca, que el del Llanero Solitario, Plata, que Bayardo, el de Carlomagno, que el del Rey Arturo, Lamri, que el de Napoleón, Marengo, que el de las Tardes, Mister Ed, que el del Quijote, Rocinante, que el del Mar, Hipocampo, que el de Aquiles, Xantos, que el de la Infancia, Furia, que al agujero en la media se le dice papa, que las ballenas se conocen desde la era neolítica, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a unas mujeres, que el mejor gusano es el que se alimenta con hojas de la morera, que el Koh-i-Noor fue un diamante famoso y también un secarropas, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que el oráculo le advirtió a Sófocles que el hijo de Layo lo mataría, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que a Alicia le gustaban las niñas que le traía Lewis Carroll, que Beethoven murió diciendo «Ahora escucharé en el cielo» y Anaxágoras «Que sea feriado para los niños», que las 24 horas de Le Mans no son nada al lado de tu afrenta, que en cualquier momento el mundo es un centro de mesa y nos encuentra a todos desayunando con cangrejos. ¿Y cómo un cultor de la poesía no iba a ser también un cultor del erotismo? Thank you. encajes, no me retengas. Debajo de tus tatuajes yo soy un niño que se ha perdido en la fragancia de los corpiños y nada quiero de ti. Más que tus tetas, más que tus tetas, tus dulces tetas. Cuando salga a navegar, me perderé como un niño que mira por alta mar el cielo de tu corpiño. Todo lo que nos va a quedar afuera, ¿no? Porque es muy vasta la obra de Muñoz, aunque es muy difícil de recopilar, pero es muy vasta. Ya son las del estribo. Alberto Muñoz, una noche como esta. Dicen que la vida se ha vuelto loca, que anda sin amores y nadie la toca. Dicen que la vida se ha vuelto loca, con el culo al aire y nadie la toca. Ante la duda toque. Ay, qué bonito sería que en este día viniera por mí. Conmigo acostarse a vivir. Dicen que la vida se ha vuelto loca, anda sin amores y nadie la toca. Dicen que la vida se ha vuelto loca, con el culo al aire y nadie la toca. Ay, qué bonito sería que en este día viniera por mí, toda vestida de olvido y quiera conmigo acostarse a vivir. Muerda, toque, palpe, exprima, exija. El cuerpo o la imaginación, usted decide. De eso se trata esta historia. Aunque nunca se lo dijeron, ni a mí tampoco. Si al final todo es un circo, hagamos lo que los payasos. Ay, qué bonito sería que en ese día viniera por mí. La inconsciencia de la escena. Vestida de olvido y quiera el devenir, si es posible, poético. Qué bonito sería que en este día viniera por mí. Si es posible, inefable. Toda vestida de olvido y quiera conmigo acostarse a vivir. Si es posible, inatrapable. Por los refutadores de leyendas. Y nos vamos ahora sí al último y conocido trecho. Vitale, Liliana Vitale. El matrimonio perfecto. La letra de Muñoz. Yo tengo una burra calma aquí en mis ojos que no enloquece. Con el sol ni con la lluvia, con el polvo ni con la nieve. Yo tengo una burra calma que aguanta franca cualquiera carga, cualquiera carga. Yo tengo por el costado, por el reverso y por las espaldas una manera animal de aguantar toda la carga. Yo tengo como es sabido aquí en mi pecho y aquí en mis ojos una burrita calma que aguanta franca cualquiera carga, cualquiera carga. Reveló su historia y anda cantando versos desde sus uñas hasta mi boca con el invierno a medida, desde su lomo hasta su espiga. Revuelo de tanta estrella, mi burra calma, la burra mía. Escondido cerca de los olivos, las campanitas que anunciaban de noche cuando mi burra dormía. Pero perder el sueño parece ser que no es pa' mi burra, que a golpes de campanazos despierta la muerte de su armadura. Te lo mostré, ojalá te haya gustado, Alberto Muñoz. Se nos va yendo, no va a haber parte 3. Soledad. de mi país. Pasaron cuervos sobre tu crin. Paraná, Paraná, aprendí a quererte desde el Paraná, Paraná. Cuando el río baja y la memoria de la tierra no recuerda más, maldigo, maldícelos, maldigo ese error. Bueno. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Todo un viaje. Alberto Muñoz, forzando los límites del lenguaje. ¿Qué es poesía? ¿Qué es teatro? ¿Qué es radio? ¿Qué es canción? Está un suicida colgado de mi pared. Todo se mezcla. Está un balsero despidiéndose otra vez. Lástima que es casi secreto, ¿no? Bueno, gracias por haber estado ahí estos minutos, esta hora, que compartimos una noche como esta, que encontrará nuevas excusas dentro de 7 días en la 93.5. En FM Álvarez, donde vos y yo nos encontramos casi clandestinamente. Mi nombre es Carlos Bonanno, vengo de lejos. Me están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Desde la ciudad de la furia te saludo. Cierre los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Gracias, gracias, gracias. Están pegando abajo y no quieren gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Hasta la próxima. Buenas noches, buenos sueños. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Mi mente conectada a la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra está revolución. Mi paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada, nada. Yo sé que no hay nada, nada. Yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo la bolsa vieja cerrando la llave. Solo una madre llorando que cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién? ritmo sabroso.